Saludos cordiales de Miguel Asín. Bienvenidos al podcast número 23, con el que celebramos el primer aniversario del podcast Doramas. Bienvenidos al podcast Doramas número 0. Esto es un podcast eminentemente musical, podríamos decir, como eslogan, que esto es 100% música y 100% copyleft. Pues así comenzaba el primer podcast que se publicaba el 9 de mayo de 2007. Hace justo un año y bueno, pues hoy la verdad que es un buen momento para brevemente echar un poco la vista atrás y ver qué ha sido de este primer año del podcast Doramas. Desde entonces han pasado 12 meses, 52 semanas, 366 días y miles de horas, de minutos y de segundos. Pero también, y es lo más destacable, han pasado 23 podcasts con casi 20 horas llenas de música, donde han sonado más de 100 autores distintos y más de 230 canciones. Y lo más importante, creo yo, es que con el podcast Dorama hemos querido poner a la música libre en el sitio que le corresponde, en lo más alto. Porque la verdad es que hay muy buenos autores que se están currando su trabajo artístico con esta nueva filosofía de distribución, que es el copyleft, y más concretamente las diferentes licencias denominadas Creative Commons. Nos proponíamos hace un año grabar 2 podcasts al mes y lo hemos cumplido. Para mí la verdad ha sido un placer y lo seguiremos cumpliendo, ya que seguiremos emitiendo un podcast en la primera quincena de cada mes y otro en la segunda. Y a lo largo de este primer año hemos ido, pues, casi sin querer, aumentando la duración de cada una de las grabaciones. Las primeras solían durar entre 30 y 45 minutos y con el paso del tiempo, pues en los últimos meses cada podcast viene durando entre 50 y 60 minutos. Eso sí, en todos los podcasts hemos cumplido la máxima de 100% música, 100% copyleft. Y la mayor recompensa, ver cómo cada vez que cuelgo un nuevo podcast en blip.tv, la bajada del podcast anterior, del último podcast colgado, siempre van en aumento. Desde un principio he querido tomar como referencia la bajada del último podcast subido justo en el momento en el que cuelgo uno nuevo. Al principio las descargas no llegaban a 50. En el momento en el que grabo estas palabras, el último podcast, el número 22, ya ha sido descargado o escuchado más de 300 veces. Y eso para mí, sin haberlo pretendido, es un rotundo éxito. Bueno, por eso aprovecho en esta ocasión en la que hablo un poquito más de la cuenta o un poquito más de lo habitual. Aprovecho, como digo, para felicitar y agradecer a todos los que, bueno, esporádicamente o de forma continuada, escuchan o se descargan el podcast Doramas. Y para celebrar este primer aniversario, pues nada mejor que repasar este primer año con una selección de lo que ha sonado por aquí en estos 12 meses. Hablábamos hace un año de que Doramas iba a ser un podcast eminentemente musical y así ha sido. Y aunque a lo mejor por gustos personales nos hemos centrado más en el pop y en el rock. Sigo afirmando que este es un podcast abierto a cualquier estilo musical. Como dije entonces, esto es un podcast de música en el más amplio sentido de la palabra. Y como hemos dicho, hoy vamos a repasar este año de música con temas que ya han sonado con anterioridad en este podcast. Sería este, pues, el podcast de los éxitos o el podcast de los 22 principales de Dorama. Así que hoy sonarán las músicas de CC4.Project, Artenara, Alison Krauss, Barbara Leoni, La Fusa, Babel Yubfueb, Space Attack, Moff, Artemis, Joel Pes, Joshua Morin Band, Misery, Grapes of Grain, Salmon Raptor, Curl, Pullover, Birds of Fire, Incursion, Eva García, Silence, Los Curricanes y John Williams. Bienvenidos, pues, a un año de podcast. We'll be right back. company that you keep. So lay down your head and go back to sleep. Back to just wait till the end. It will be worth it, I swear. So hold on, my friend. We are almost there, and I know. Don't know anything, but I will help you step back for a moment and watch what's going on around you. You are so concerned with pleasing everyone. But half past 12, half in and out of dreaming, I could barely hear, but I know that I was screaming. I tried to call. sit by you. aqui pra ver. Se for pra te lembrar, lembre de me esquecer. Venezuela es famosa por muchas cosas, por sus mises, por sus jugadores de béisbol y por uno que otro personaje de la política. Por fin, hermanos, el petróleo es mío, digo nuestro. Pero a lo mejor no sabes que una de sus ciudades es conocida como la capital de la música. Barquisimeto Musical, el podcast de la capital de la música. Escúchanos en www.oyesto.com/barquisimeto. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. You.

it seem like a million miles away, but you followed in every footstep that I made, and now we're here. I am lost, I am bleeding every single color, leaving at any cost. Even if you and I were king and queen, or the last remaining human beings, stay away from me, stay away from me, away from me. Long ago we laid down drunk for a night. When I woke up next day, I had married myself a wife, and now we're here, this desert air. And I am bleeding every single color, trembling with fear. Even if you and I were king and queen, or the last remaining human being, stay away. Worse than your pain, I'm so lonely. let's take it for a spin. It's just another one of those ideas. I should drink before I speak and try to disagree now with a smile, a crooked smile. All at once I try to take it. Carousel swing. There was a need to catch the awful ground, and I should meet you in the eye and learn to say goodbye with a smile, a promising. Este podcast está escrito, dirigido y producido desde la caótica ciudad de Los Ángeles, gracias a una fuga en la Ciudad de México. Y ahora, Brilop Audio se hospeda en fugaaudio.com. El escuchar nunca será lo mismo. Brilop Audio, invadiendo tu espacio. Podcast Doramas en doramas.net. Station.

hanno masticato. Già bevuto la vecchia plastica, ormai non è più legno, non è più rosso, sei lontano dal paese, da tutti quanti mai, da tutti quanti. Cuando te veía creí que me ardía el pecho oso de amor. De tanta noche, de tanto coche, de tanto humo, de tanto alcohol, de tanto polvo, de tanto morbo, de tanto tú y de tanto yo, de tantas flores, de tanto polen, de tanta sombra, de tanto sol. Cuando te veía creí que me ardía el beso de amor. Mira si estaba yo equivocado. Lo que tenía era bronquete. De tanto hippie, de tanto trippie, de tanta hierba, de tanta paz, de tanta prisa, de tanta risa, de tanto móvil, de tanto hablar, de tanta juerga, de tanta mierda, de tanta azúcar y de tanta sal. Cuando te veía creí que me ardía el peso de amor. Lo que tenía era lo que te interesa, te de tanto cuento, de tanto invento, de tanta dieta, de tanto like, de tanta estafa, tanta garrafa, de tanta marca, de tanto spray, de tanto tinto, de tanto quinto, de tanto whisky, de tanto mai. Cuando te veía creí que me ardía el pecho de amor. Lo que tenía era bronquete, tere, tere, tere, tere, tetrao. Mira si estaba yo equivocado. Tiriti, trauma y tiriti, tiriti. Lo que tenía era bronquete. Ay, ay, ay, se han comido el pecado. Yeah. Ay, ay, ay, no me he dado ni cuenta. Ay, ay, ay, me ha salido y me ha entrado. Ay, ay, ay, por la misma puerta. Cuando te veía creí que me ardía el pecho de amor. estamos invadidos y dominados por los grandes medios de comunicación. Afortunadamente, también existen otras alternativas. Una de ellas son los llamados podcasts. Bienvenidos. Este es el podcast de Joshua Master. Este podcast es de opinión, crítica y desmadre. Recordando que esta es una opinión imparcial y tendenciosa como en todos los noticieros. En este podcast seguramente vas a escuchar lo que ya has escuchado en otras partes. Simplemente es otro punto de vista, otra opinión. JoshuaMaster.mypodcast.com. Y llegamos al punto final de este podcast número 23, con el que hemos celebrado el primer aniversario del podcast Doramas. Y finalizamos hoy como lo hemos hecho en todos y cada uno de los podcasts. Por un lado, recordando que todo lo relacionado con este podcast lo puedes encontrar en doramas.net/podcast. Y recordando también que existe una cuenta de correo que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con el podcast. Se trata de doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.